Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Santiago Luz Rodríguez fue un clarinetista uruguayo. Nació en Paso de los Novillos, en Tacuarembó, en 1914. En su adolescencia inició allí sus estudios musicales bajo la dirección del maestro César Laggiani. Fue músico y cadete de la escuela militar, en la que varios años después llegó a ser profesor de saxofón y clarinete. Si bien las primeras notas las ejecutó sobre el piano, el clarinete fue su inseparable durante toda su vida. Según sus expresiones, el jazz fue su gran amor. Fue fundador, junto a Washington Quintas Moreno y Julio Cucurulo, del destacado grupo de los años 60 conocido como Tres para el Jazz. Murió un 17 de septiembre de 1983. Su música sigue cautivando y su clarinete legendario resuena en los amantes de la buena música. Lo escucharemos desde este hermoso registro original en la Sala Sodre en 1971, en vivo, a estos Tres para el Jazz: Quintas Moreno en piano, Cucurulo en batería y Santiago Luz en clarinete, la canción de Aira y George Gershwin, Tiempo de Verano. Thank you. Mundos diferentes. Nos quedamos un día más por nuestro hermano del norte, por el Brasil, escuchando a algunas en este caso, de sus intérpretes, compositores, músicos. Hoy les voy a invitar a conocer a Roberta Campos, pero la vamos a escuchar en una canción de Márcio y Lo Borges. La canción es una exquisita canción, realmente de esas melodías fantásticas. Fue grabada por Milton Oshima, fue grabada por Paulinho Mosca, fue grabada por Bruna Canam y tiene múltiples versiones. Entre ellas, la que hoy les propongo escuchar, la de Roberta Campos, que para mí es, siendo la versión original, la que cantó Milton Nascimento en el álbum Pietà, por allá por principios de los 2000, si no recuerdo mal, una hermosa canción, una hermosa versión, y la que hace el propio Lo Borges en algún recital en vivo. Esta que hace Roberto Campos, para mí es como la más creativa, tiene unas bellísimas alteraciones en la melodía que, bueno, ustedes podrán escuchar aquí un poquito. Voy a hacer un breve comentario de cómo define esta canción Paulinho Mosca, quien también la interpretó en un pequeño recital en vivo que se puede ver por algunas de las redes que difunden en internet videos. Paulinho Mosca, cuando la presenta y para definir su elección en ese pequeño programita que yo les decía, decía que esa música tuvo la capacidad de tocarlo cuando la escuchó por primera vez en la radio. Decía él que la escuchó la primera vez y que inmediatamente recordó la letra y que el asunto de la canción, el amor, y la frase, ¿quién sabe si eso quiere decir amor? La idea de que el amor no se define, de que son varias cosas, varias imágenes se utilizan para decir ¿quién sabe si eso quiere decir amor? Y dice Paulinho Mosca, y también el hecho de que el amor es una ruta en la cual el sueño acontece. Por cierto, fue eso lo que me tocó. Yo soy del amor, yo escribo mucho sobre el amor y uso ese lenguaje. También la sorpresa de ser una música pop. Ella es una canción Beatle. Les invito a escuchar entonces esta composición de Mauro y Lo Borges, Mauro en la letra y Lo Borges en la música, una versión repleta de bellísimas armonías en la versión original y una versión repleta de cambios armónicos en esta versión, que les invito a escuchar, de Roberta Campos. Disfruten de una preciosa canción. ¿Quién sabe eso que dice el amor? Roberta Campos. Cheguei a tempo de te ver acordar e vim correndo do sol, abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois, sinais de bem, desejos de paz, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril, pensar você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar, afora o dia já clareou. E se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter. Onde nasce a fonte do ser e diferentes.